a luchar, el primero bajo el sol. En una capital lejana se reunieron expertos en todo tipo de artes marciales. Compiten con orgullosa fuerza en un jamás soñado campeonato. A luchar, el primero bajo el sol.